La Ronda es una comunidad de aprendizaje autogestiva, inspirada en la educación viva. Está ubicada en Rincón de Lobos, en El Hoyo, provincia de Chubut. Es un espacio donde se acompaña a los niños y niñas en su desarrollo saludable, respetando sus ritmos, intereses y necesidades, con un fuerte vínculo con la naturaleza. Actualmente está compuesta por las acompañantes y 12 familias con niños y niñas de 2 a 6 años. La Ronda es una asociación civil sin fines de lucro desde 2018 que se sostiene a través de la autogestión, con el compromiso de las familias y el equipo de acompañantes. Nos sustentamos con aportes mensuales de las familias y diferentes actividades como talleres, rifas, participación en ferias y demás. Es sin fines de lucro porque todo lo recaudado va destinado completamente al funcionamiento del espacio, es decir, no hay una ganancia. Uno de los propósitos de la ronda es impulsar diversas actividades orientadas al intercambio social y comunitario, y es en este marco que surge este primer taller del 2025, que servirá para reflexionar y adquirir recursos prácticos para acompañar emociones y procesos en niños y niñas de 0 a 12 años. Es un taller que se va a dar el 10 de mayo en La Ronda, ahí en Rincón de Lobos. Y va a venir una facilitadora de Bariloche, que es Ana Belavigna, que ella se dedica, bueno, hace tiempo a orientar en crianza y educación. Así que es bastante abarcativo, está convocándose a madres, padres, también educadores, cuidadoras, ¿viste? Terapeutas. Y bueno, hay dos bloques, uno a la mañana y otro a la tarde, que bueno, es parte del mismo taller, hay un almuerzo ahí, un receso, mediodía. Y bueno, y se van a abordar esos temas que cómo acompañar a los niños, niñas, en esos asuntos, ante miedos o enojos. Y demás. Y bueno, esto en el marco de un ciclo de talleres que estamos ahí arrancando en la ronda. Queremos ser, viste, un espacio de apertura para la comunidad, para ofrecer este tipo de talleres. En algún momento nos encantaría hacer algunas cosas también gratuitas para que se pueda acercar más gente aún. Por el momento este es el primero. Hemos ahí planificado otros para más adelante, que bueno, después, si les interesa también para difundirle, les puedo compartir cuando ya vayamos teniendo fechas y demás. Pero bueno, un poco la idea es eso, ¿no? Compartir con la comunidad y acercar propuestas que, bueno, acá en El Hoyo no abundan. Hola, mi nombre es Ana Belaviña, soy educadora especializada en psicoterapia gestáltica infantil y te quiero invitar a una jornada muy especial el sábado 10 de mayo, dirigida a acompañantes de infancias, terapeutas, cuidadores, educadores, madres, padres, cualquier persona que acompañe niñeces. Vamos a trabajar sobre recursos lúdicos y creativos para acompañar los procesos y las emociones en las niñeces, enfocando principalmente en lo que son los miedos, los tipos de miedos que aparecen en la infancia y cómo los podemos acompañar, en el concepto de alta sensibilidad en la niñez, cómo se manifiesta y cómo acompañarla, la energía agresiva en la niñez, tanto cuando está reprimida en niñeces inhibidas como cuando está para afuera, niñeces muy explosivas en sus enojos, y vamos a trabajar también con el concepto de autoestima en la niñez, cómo se manifiesta la baja autoestima y cómo ayudamos a fortalecer la autoestima. Y también vamos a trabajar con un concepto de autonutrición, que es un concepto central para favorecer el desarrollo emocional saludable. Te espero entonces el sábado 10 en La Ronda, El Hoyo, para compartir esta jornada llena de recursos creativos, artísticos y lúdicos.